Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió una conga, el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió una conga, el muerto se fue de rumba. Ese mismo día un rumbero falleció. En casa del difunto no hacían más que llorar. Cuando de repente el muerto desapareció. ¿Qué pasó? En aquel velorio se llegó a la conclusión. Mientras los tambores no hacían más que repicar, el muerto era un famoso rumbero de profesión, que al escuchar las congas tras de ella pa' gozar. Caballero, ¿estamos en el aire? Sí. ¡Estamos en el aire! ¡Bravo! ¡Qué nervios! ¿Estás nerviosa, Luciana? Estoy muy nerviosa. La verdad es que estaba un poco estresada. No sabía si tomarme medio clonazepam o tomarlo con naturalidad, como enfrento tantos problemas en la vida. Y bueno, yo creo que hay que enfrentarlo con naturalidad. Y aunque con clonazepam también. Sí, las dos cosas. Porque viste que una sola... No, no funciona. Solo nos fuimos, hay que aprender a pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, es lo primero que decimos. Si se sienten mal, si se sienten solos, si están tristes, pedí ayuda. Por eso, como sabemos pedir ayuda, presentamos a nuestros ayudantes que nos están salvando las papas, claro, por favor. O sea, sin la señorita Ana Eva Finkelstein. ¡Bravo! Y el caballero. Y el caballero Julián Brócoli Reynoso. ¡Bravo! No seríamos nada. No seríamos nada. No, esto no existiría. No sería posible. Qué maravilla. Bueno, nos presentamos. Dale. Nos vamos a presentar un poquito. Dale, sí. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, eso... Contanos, Luciana. Luciana, Julia. Julia, Luciana. ¿No tenemos problemas de cartel? Dale. No. Yo primero me voy a presentar para que no se asusten. Soy Luli Galán Camps. Estudié artes plásticas, no me recibí. Bueno, hice vestuario en el Teatro Colón. Bueno, me gusta mucho el teatro, tengo voz nasal, pero gracias a Dios estoy viva, porque bueno, bien, tuve muchos problemitas de salud. Bueno, soy casi un ejemplo de vida, sí. Casi, ¿no? Entonces, pues, casi, un fenómeno. Como un fenómeno. Casi. Como todo en, ¿viste? Uno es casi. Uno es casi. Pero bueno, no, el pero no se usa. Estoy practicando en terapia. De todos modos, estoy muy contenta de tener este espacio y tengo ganas de reírme, de pasarla bien y ejercitar un poco. Es como medio bricolage terapia el programa de radio. Claro, exactamente. Preséntate vos y después vamos al objetivo del programa. Perfecto. Mi nombre es Julieta Mañini, María Julia, Julia, como quieran llamarme. O Marijú. No, ese no lo digamos. No. Ese no. Ese es Lady Who. Bueno, tenía muchas ganas de hacer programa de radio y acá era la persona indicada, la señorita Luli, desde que se activó la radio en Casa 13, desde el living que salió el año pasado, que veníamos así como hay que hacerlo, y acá estamos, sin programa previo, sin ensayos previos casi. No, y bueno, vamos a ver qué sale. Y aparte para encontrarnos con todos ustedes, para todo el que quiera venir. Están todos invitados. Todos siempre invitados. Cuando traigan una merienda. Una merienda, glucosa. Glucosa. Nada con sal. No. Nada con sal. La sal no, porque hay problemas de hipertensión. Y bueno, por ahora ninguna es diabética, así que... Venimos bien. No nos van a amputar nada mañana. No, bien. No. Tenemos los 10 dedos, los 20 dedos. No, y las dos 20 piernas. Dedos, sí. Bueno. Entonces, vamos. Bueno, antes también queremos mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando, sí, todos los que nos agregaron en Facebook, los que nos van a agregar. Los que nos aceptan. Los que nos aceptan. Todo. Y les dedicamos así como de corazón. Con mucho amor. Y bueno, también los vamos a esperar y los vamos a invitar para cuando quieran venir al programa. Dicen, quiero ir a Trochi Moche, presenciar el programa, estar en vivo. Pero para eso vamos a hacer una pequeña selección. Vamos a hacer un casting sábana, pero después lo vamos a contar cómo hacer el procedimiento de selección. Porque, nos cae bien la gente, pero no todo el mundo. Uy, salió medio Mickey Vainilla. Bueno, es Mickey Vainilla, sí. Bueno, hay otra, para, tenemos que presentar a otra persona que está acá y nos vamos al tema musical. Dale. Hoy tenemos exclusivamente registrando y tomando fotos la señora, la futura mamá, la madre, la performer, la todo. ¡Verónica Meloni! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y acá nos preparó un trago espectacular. Sí. Yo no sé. Si bueno, dale, sí, agua, todo. Bueno, ¿por qué no nos dejamos de fenoratas y vamos a empezar un poquito a ponerle condimento a las cosas? Dale, tema musical. Vamos, tema. Cosa así improvisada, venimos trabajando hace tiempo. ¿Y qué pasó este fin de semana, Luli? ¿Qué fue el acontecimiento especial del fin de semana? Un acontecimiento muy especial que las mamás, las papás nos dejó un poco sorprendidos y con el bolsillo bastante vacío. ¿Por qué? Porque fue el día del niño. Bien, claro, los chicos, bueno. Los más chiquitos para son los... así. Es así, ¿eh? Es el mes de los más chiquitos, también es el mes de la torta. Y ¿de la torta Franceschini o de la torta...? El mes de la torta Franceschini. El mes de la torta. Qué rico. Qué rico. Si acá estamos degustando las exquisiteces de la Torre Casa de Té. Los chicos nos alcanzaron para iniciar el programa. ¿Qué quieren? ¿Lemon, torta del diablo, budín de mandarina? Yo quiero una torta con dulce de leche. Bueno, entonces una torta del diablo que tiene un toque borracho también. La tortita con whisky. Con whisky. China, exactamente, para los mayores. Para el abuelo, la abuela. De glucemia, entonces le dan el chupatín. Claro, que le dan todo borracho, todo borracho. El pachuelo con torrontés es muy rico. Muy rico. Lo hacía mi nono. El nono. No, Alberto. Murió con cirrosis el nono. Bueno, pero no nos vamos a ir. Hoy festejamos el Día del Niño y ya tenemos el primer invitado de este programa. Y en un fin de semana tan especial, está dedicado para los más chiquitos de la casa, para los más chiquitos de este mundo, para todos. Y nuestro invitado, Nico Arévalo, junto a una persona también especial que se vino a nuestro programa. Acá está entrando. Y bienvenido, no vamos a decir su nombre. Nico, ¿cómo está? Nico, bien. Bueno, qué alegría tenerte acá, Nico. Gracias. A mí me gusta mucho venir a los programas que son así de televisión, pero este no es de tele. No, Nico, la gente no te ve, pero... ¿Y acá me dan computadora de premio? Sí, pero es un sorteo, Nico. Hay bidones de jugo. Para los más chiquitos, sí, hoy tenemos bidones de jugo y un par de zapatillas pollito. Bueno, Nico, ¿qué te regalaron para el Día del Niño? Me regalaron unos autitos, una Playmobil, y me regalaron un calzoncillo de Batman. ¡Ay, pero te hicieron muchos regalitos, Nico! ¿Qué te pasa, la conductora? No, la que quedó sin aire. La conductora tiene mojada el pantalón con jugo. Es que, no, bueno, está temblando el estudio. Escúchame, Nico, ¿dónde te llevaron a pasear a algún lado? Sí, mi tía Floppy me llevó a pasear. ¿A dónde te llevó la tía Floppy? Me llevó a un lugar que se llama el sótano encerrado. Ella me encerraba en el sótano y ella con el novio prestaba en la habitación, pero yo no me divertí porque... ¿Por qué, Nico? Porque estaba todo oscuro. Oh, bueno, tía Floppy, a ver si lo llevamos a otro lado, porque... O sea, por ahí puede ser un parque, al superpark, puede ser a no sé qué otros lugares. Quiero en mi casa ya. ¿Cómo, Nico? Quiero en mi casa. ¿Estás cansado, Nico? Me duele, tengo tos. Bueno, un poquito de catarro, mamá no te... Bueno, Nico, ¿te va a saludar acá una persona, la persona que llegó? Hola, mi Nico, ¿cómo estás? Hola. A ver si me conoces. Oye, me la tele. A ver, ¿de dónde te acordás? ¿No te acordás de mí? ¿De los rulitos? ¿No te acordás de los rulitos, Nico? ¡Erika, grosero! ¡Sí! ¡Soy la Erika, Nico! ¡Bien! Bueno. Vine acá. Bueno, las dejé a la Julia, a la Luna, las dejé en la casa porque ya no podían venir. Qué hermoso. Entonces, bueno, se quedaron con la abuela Ana María y yo me vine acá para acompañarlos a ustedes en el programa. ¿Sabes qué, Erika? Tengo alguien que te va a saludar rapidito. A ver. Mi nona Ana María. ¡Oh, la nona Ana María! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué hermosa tarde! Una noche un poco fresca, pero está muy lindo. Lindo todo, ¿no? Realmente. Está muy lindo, Ana María, está todo. Bueno, yo estoy muy contenta también desde mi nuevo programa, que me he alejado de vos, con los chicos de Beni Mañana. Y bueno, también traje unos par de zapatillas pollito para regalar a todos los rulitos. Que los vamos, no sé si las chicas nos van a dejar hoy sortearlos, Ana María. Fue donde rapidito tengo una prenda de Escanier Modas. Quiero mandar saludos a Maryland, que son enanas. Ay, las chicas de Maryland son divinas. Podés encontrar de todo para este verano. Para lo que se viene ahora, la moda, todos los hilos, lo mejor es todo. Me voy definiendo rapidito, un besito para todos. Entonces, bueno, entonces, Erika, ¿nos vas a presentar el tema musical? No soy Erika, soy Nico. No, pero le estamos hablando a Erika también. Sí, vamos a presentar un tema para todos los chicos. Y le vamos a decir, Nico, ¿qué querés escuchar? Para, Nico, ¿querés cantar algo? ¿Qué querés cantar, Nico? ¿A qué importa? Ay, bueno, entonces nos vamos con una canción del Nico Arévalo. No, quiero una chiquitita, el corazón con agujerito. ¿Querés el corazón con agujerito? Ahora. Bueno, ahora entonces le pedirle a Eva, dale. Eva, señora productora Eva, ¿nos manda una canción corazón con agujerito? Sí. Sabes, el corazón a veces llora y nadie se da cuenta porque no se ve. Te duele todo adentro y estás sola. Es que llegó el momento de crecer. ¿Qué tema, no? El corazón tema, con agujeritos. ¿No? Sí. Yo no quiero este bloque, mucho. No, lo vamos a dedicar acá a Emilce, desde Villa Allende, pregunta si lo ha dedicado a Romina. A la difunta. A la difunta Romina. A ella misma. Pero nos ponemos serios. Vamos a poner serios porque ahora es hora de presentar a una persona que sabe mucho sobre las perforaciones de aurículas y ventrículas emocionales. Exactamente. Es la licenciada Nilda María Soria, que viene desde la Universidad de Filipinas. Sí. Con una masterización en recomendación personal. Exactamente. Bueno, la... Presenta la voz, por favor. Licenciada María Sonia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos muy emocionados, muy contentos de tenerla con nosotros, nuestro primer programa. Muchas gracias. Y bueno, vamos directamente, o sea, ¿qué nos puede decir esto de afecciones del corazón? Yo lo voy a encarar desde dos puntos de vista, ¿no? Sí. Por un lado, la perforación fisiológica, cuando uno fuma mucho tabaco, tiene muchos problemas de ansiedad, generalmente tapa los aurículos y ventrículos emocionales con humo o con comida. Es claro. Entonces, lo que hay que intentar hacer es canalizar por medio del deporte, de rituales sanos para la vida. Uh-huh. Todos estos problemas que se dan en una generación un poco compleja, que gracias a Dios la pasé. Esta generación compleja es la que nos acontece a los jóvenes de entre los 15 y los 40 años, que tenía 50 también. Sí. Que es una generación en la cual no hay compromiso. Es una falta de compromiso constante, con un vocabulario que no se entiende, tales como, veremos qué onda, te llamo, te pego un toque, vamos viendo, nos vemos el fin de... Toda esta abreviación de palabras es una abreviación emocional, psicomotriz, psicomotriva de la psicosis, del psicoser. Claro, y comprendida, entonces repartimos entre los 15 y los 40, pero se extiende hasta los 50. Es verdad. Es verdad. ¿Se entiende? Es verdad. Esto perfora el corazón, afecta, es una afección. Es una afección, es una afección. ¿Y qué solución? ¿Hay modos de abordar esta afección? ¿Cómo se puede encarar? Hay modos de abordar. Primero voy a reconocer nuestros problemas, cómo ser. Yo hoy por hoy me conformo con un hombre que tenga obra social, ¿no? Un hombre que tenga voz de apuntar alto, ¿no? Reconocer que tenemos debilidades. Reconocer que muchas veces levantamos por Facebook, que por chat levantamos. Reconocer que uno está desocupado. Reconocer que uno toma whisky de día. Reconocer todos esos problemas o todas esas adversidades de la vida es fundamental a la hora de encarar la soledad, porque uno vive con soledades y es una realidad muy del hoy. ¿Entonces tiene que ver con un problema de soledad? Es un problema de soledad, es un problema de falta de comunicación y gran mentira, porque muchas veces a la hora de presentarnos con el otro, mostramos nuestro mejor lado, cuando en realidad tenemos un lado de mierda y nos escondemos. Entonces, a la convivencia que sale en primera flor de piel, el lado oscuro. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Claro. Aceptarnos como somos y decir, yo bebo ginebra a la siesta, yo tomo torrontés abajo de la mesa. Aceptar las debilidades enfrenta encarar un hoy distinto y un mañana mucho mejor. Bien, y eso nos acerca al otro, genera, construye una relación, o genera por lo menos una base más sólida, ¿no? Sí, yo te voy a decir, el matrimonio de lo que fue Adriana Aguirre y el chico García fue un matrimonio ejemplar dentro de lo que fue un poco nuestro entorno, ¿no? Entorno del espectáculo. Yo creo que ahí se afianza mucho, se afianza el vínculo desde la solemnidad bioporósica. Es un término muy... Pero está bien, porque vamos familiarizando al oyente con esta terminología también específica. Usted es toda una profesional en el tema. Le quiero dar lugar a otra persona. Sí, ¿me puedo acercar un poquito? Sí, por favor, habla. Sí, yo la licenciada, yo hice un curso con ella. Sí. Un poco lo que la licenciada me dijo es no la prestes tanto. Ah. No presta. Claro. Cuando uno presta mucho las cosas, el otro se abusa de y la, sí. Sería esa como le das la mano, se te agarran del codo y esa cosita así como, bueno, le a ver. Le das la llave y se te instala también. Claro. Entonces, claro, no hay que dar la llave. No hay que dar tanto, no hay que abrirse tanto, hay que ser un poquito. Y sí, hay que controlar el tema, a ver a quién le das la llave. Así es, licenciada Sonia. Muy así bien. Es. Bueno, no sé, si hay algún oyente que quiera mandar mensajes para la licenciada, lo hace en unos bloquecitos más próximos, leeremos... mensajes del chat. Sí, decir sí, bueno, Luciana. Yo quería decir que a pesar de que, bueno, tenemos una realidad un poco, ¿cómo decirlo, no? Desencontrada, con el sexo opuesto. Hay algo que es hermoso, ¿no? Y esto me lo enseñó la iglesia a la cual estoy yendo. En realidad no es una iglesia, es un grupo de personas que nos ayudamos día a día. Sí. Desde los valores. Perfecto. Lo importante no es prestarla ni darla. Lo importante es ser buena persona. Sí. Y compartir desde los valores y la amistad. Bien. Por eso hay que quedar más en el amor Muy bien, me gusta este mensaje. Nos quedamos acá con la licenciada. Vamos a un tema musical. Sería un poco lo que ella dice, pero bueno. Bien, vamos a ir a un temita. Tiziano, que fue pedido hoy por Lucía. Y justo para este bloque y para estas afecciones del corazón. Y volverán los ángeles a despertarse con tu café. Pasará distraída la noticia de nosotros. Y dicen que me servirá lo que no mata. Fuerza te da mientras pasa el sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono resonará tu adiós de tarde. Y nadie nunca entenderá que da estoy y tú no estás. Y me distrae la publicidad. Entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. De tardes negras que no hay tiempo ni espacio y nadie nunca entenderá. Quedarte puedes porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti. Y lucho contra el silencio hablando con él. Y he limado tu ausencia solo junto a mis brazos. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Yo más estaré allí, allí, allí. Lo juro. Puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca. Tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. Todos nos cuentan y todos los que se enamoraron con este tema les damos un premio porque temón. Porque enamorarse yo creo que es algo maravilloso, ¿no? Es muy lindo si es correspondido. Y si es correspondido y si no, no. ¿Qué pasa cuando no es correspondido? Pero yo eso casi que lo dejaría para otro programa. No lo vamos a instalar. No, no. Le invitamos a la licenciada Sonia que se acaba de retirar. Porque ya le salía el avión. ¿A dónde? Se estaba yendo a Paraguay. A Ciudad del Este. A Ciudad del Este, iba a dar un curso a Ciudad del Este. Es somatización emocional. Exactamente. En la sede de la universidad, Hugo María de la Mónica. Hugo María de la Mónica. Hugo la Mónica. Mica. Hugo, sí. Hugo nos está escuchando, nos mandó un saludo especial. Hugo es ese. Hugo, sí. Conjugo. El conjugo. Hugo, sí. Bueno, pero no lo vamos a decir ahora porque tenemos un horario en menor. Bueno. No. Bueno, le vamos a hacer una preguntita capciosa, a ver si la sabe. A ver. La preguntita es la siguiente. ¿Cuántos Michael Lamberts entran en una siesta? Hay que pegarla a las capciosas. A ver, y responda. Teniendo en cuenta la programación de Canal 12 de aquellos años. ¿Cuántos Michael Lamberts entran en una siesta? Exactamente. ¿Cuántos Gustavo Bermúdez entran en una bermuda? Vayan tirándolo por chat. En un rato vamos a leer los que acierten. Premio sorpresa, lo tienen que pasar a buscar por Casa 3. Así es. Y después la última pregunta es, ¿cada cuánto pasa el cometa Nancy Dupla? Exactamente. Ah, a ver. Si la sabes, la mandan. A los chicos del FAMAF y a las chicas de FAMAF, si lo saben, si pueden no, ya estar comentando en nuestro Facebook. ¿Cómo es nuestro Facebook donde nos pueden escuchar? A ver. Y comentar. Vilma Palma. No, es Vilma Palma, no. Atroche. No, pero en Facebook vos buscás Vilma Palma. No, ya no está más. Cambié la configuración de otro día. Bueno, no importa. Ya está. Bueno, igual Vilma Palma fue el nombre primero porque ya no somos... Porque yo no sabía cómo era. Claro, entonces ahora se llama... Atroche. Y Moche. nos encontrás ahí. En Facebook. También nos puedes escuchar por el Facebook, mensaje, postear por el Facebook de Casa 13. Y si nos querés invitar a salir, el número es 153-848-0999. Si sos mayor de 25, obra social, buena. Claro, sí. Horario. Aceptamos mayores. Sí, tenemos variedad de edades. Hay cuarentones lindos. Hay cuarentones lindos. Yo prefiero el mayor, ¿vos? A mí me gusta el... yo soy media bifolar. Vos sos bipolar. La hora del amor, bueno, una bipolaridad amorosa. Qué linda canción, bipolar del amor. Julio Sosa, sí. Ah, me olvidé. Que en paz descansa, ¿eh? Sí, ¿qué quieres contar? Ah, cierto, que falleció. Te quería contar, acá me mandan un saludito, dice, para todas las mamás y las papás y las tías y los abus, sí, les mando muchos besitos. Hugo María La Mónica. Ah, hermano de Hugo La Mónica. Hugo y Huguito La Mónica. Gracias. Huguito, besitos desde acá. Te queremos, Hugo. También nos llegó un saludito de otra colega, que es Ali Poleto. Alicia Poleto. Que me contó que estaba los otros días en el Festival de España Solarium y se electrocutó adentro de la cara solar. Pero quedó bien, ¿no? Quedó bien, un poquito más rubio el cabello, pero quedó muy linda. Bueno, y con un baño de crema lo alisás, lo nutrís y vuelve a brillar. Cauterización. Bueno, Alicia, vamos a una tanda publicitaria. Vamos a una tandita y en breve se viene un poquito la onda culinaria, a ver qué hacemos esta noche de postre. Claro, un postre para una de la noche. Postre. Bueno, cuando quieran. A la hora de una garganta tomada, a la hora de una garganta con nódulos, lo mejor es Guascarín. Guascarín es el único armonizante de garganta. Si los nódulos se van con los óvulos, Guascarín, lo mejor a la hora de saborizar tu garganta. Hoy por hoy los papás me preguntan, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo respondo, asociarme a una academia de artes globologísticas. Las artes globologísticas me enseñaron a no solo tirar la goma, sino también modelarla, hacer delfines, zapatos duendes, pistolas y perritos. En este curso de globología lo único que tenés que tener son las manitos, los deditos, y por supuesto, mucha creatividad. Mejor, cambia otra cosa. Cambia tu rubro. Deja de tirar la goma y empieza a modelarla también. Hacé un curso de globología. Manda Globología al 2020 y recibí los mejores consejos para armar perritos, cucarachas, gaviotas y empanadas en globo. Manda Globología al 2020. ¡Rami! ¿Ustedes se apantura? ¿Las manchas? Sí, sacamos todas las manchas. Las de queso, las de huevo, las de leche de pichila, las de leche de verdura, todas las manchas. ¡Rami! Acá también los más chiquitos tenemos derecho a pensar. Tenemos nuestros derechos humanos y sobre todo tenemos ganas de culiar mucho. Porque el amor de mamá y papá siempre es lo que nos llena el alma, el corazón y todos nuestros deseos. Por eso los más chiquitos les deseamos feliz día del niño, chicos. ¡Chau, chau! ¿Yo? Desde que tomo jugo, dejé de tomarlo por la boca. Ahora uso una pajita en la nariz. Degustar el jugo también es algo que tiene que pasar por todos nuestros sentidos. Hoy por hoy, siempre nos quedamos en pocas sensaciones. Reducimos los sentidos. Por eso, jugo jugolero. El mejor jugo que hace tu verdulero. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum, agáchate y sácate la bombachita. Pim, pam, pum, pañales, pim, pam, pum. A la hora de que el niño absorba el orín, mejor pim, pam, pum. Ah. it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Every breath of a man. Tall, long, dark, mean. Rough and tough and strong and mean. Long as Mother Nature. She's a single woman too. She took all her hair out. And she did what she had. Yourself wet, girl. I know you want to. I feel so me when the movement is about to begin. Estamos al aire, otra vez. Bueno, con eso, esperamos que estén bailando en sus casas porque le hemos pasado un par de temas divertidos. Y que se hayan enamorado, por supuesto. Bueno. Lucía, imagino que habrás cantado a gritos de Tardes Negras de Tiziano. Que te lo de especial, ¿eh? Sabes que de corazón te adoro, hermana, te adoramos, te amamos, hermana. Ella es una gran amiga mía. Son hermanas, es hermana tuya, es de hermanos del corazón. Hermanos este del programa corazón. Está dedicado a los amigos. Que son los hermanos del corazón. Son, claro. Yo también le quiero mandar familia, familias del corazón, porque la familia de sangre, viste, te toca. Nosotros esto lo dedicamos a la familia elegida, a los del corazón, los que uno, los amigos, los familiares que uno elige como amigos también. Porque hay familiares que son una mala onda bárbara y otros que son unos divinos. Y bueno... ¿A quién le querés dedicar el programa también? Yo le quiero dedicar este programa tan bello, tan primitivo, a María José, que ella siempre nos acompaña. La José Cabral. María José Cabral. ¡Bravo! A Lucía, a María Florencia Blanco. La Floppy, que es un sol maravilloso. Una muy persona, es muy persona, la verdad. A la Elo Oliva, que también la vimos, a la Vani... A la Vani Grepe. La Vani, que la vi el sábado. Por supuesto. A todos. En especial, otro especial, a toda la gente de Casa 13. Así es, que nos da este espacio. Que nos da este... Estamos acá en el living de Casa 13, el que gracias quiera venir a conocer Casa... tanto aire. Gracias. El único, el lugar, el lugar, el mejor lugar para sacar este programa, el lugar que nos dio este espacio. Así es. Al espíritu de Casa 13, al enano. También le queremos comentar a... Tati Cañolo que preguntaba cómo hacer para estudiar, cómo ingresar. Quería dejar su CV para la empresa Flor de Paquete. Sí, bueno, les vamos a decir, bueno, Flor de Paquete es una regalería y también es una consultora que se dedica a hacer análisis sociológicos y psicológicos de los candidatos que se invitan a salir. Perfecto. Por eso siempre hay que tantear el paquete para poder anticipar. Pero vamos a consumir si es que ellos consumen, ¿no? Si exactamente. Consumen, entonces, Tatiana, tenés que mandar imágenes de paquetes. Mándanos a nuestro mail y nosotros lo subimos al Facebook. Nuestro mail es atrocheymoche2011 va con número, @hotmail.com. Entonces mandás ahí, podés sumarte. También le queremos mandar saluditos al Marquitos Winter, que nos está escuchando, al Fonchi Campana, a Manolo Fía. ¿Qué te regaló Marquito? Hermosa esa chalina. Muy fina. Emanuel. Precisamente el mago. Sino no. El Manuel de Buenos Aires. El de Manuel que está en, que también el mago Manuel está en Buenos Aires, hace su show. No vamos a auspiciarlo porque no nos paga nada. Ni Boston. No, pero nos da alojamiento. Siempre nos da mucho alojamiento. Sí, no, Emanuel, pero no el mago Emanuel, que se separó de Paula Volpe. Saludos a Anfi, que seguro. A la Anfi. Bien. Bueno, mandamos saludos a Emilce y Juan, mis compañeros de trabajo. Les mandamos un saludo especial, que no puede escuchar el programa porque está trabajando en una reunión muy, muy importante acá al lado, que es de nuestro queridísimo Luciano Burba. Luciano. También le mandamos un saludo al Buede, un saludo a los Calixtos. ¿A quién más? A Almaguera Valenzuela, ¿Sela? A Hugo Moyano, a Fabricio Arayana, a Natalia... Ay, no me acuerdo esta chica... Natalia French, no, Julieta French, no recuerdo el nombre. No importa. A Nacian, Capulaina y a Patricia Sagan. Perfecto. Sí, también un saludo, ¿sabés quién nos mandó? Nos acaba de llegar una caja de bombones de Clever Abreu. ¡Oh! Es un... ¡Gracias, Clever! ¡Qué lindo! Clever es increíble. También acá en el living nos está, tenemos la presencia del señor Luis Britos. Oh. Buen mozo. Buen mozo. El Luis. El tipo de hombre, ¿viste? Esos que se despiertan un no sé. Un no sé, así. Bueno, con Luis siempre hemos sido muy amigos. Íntimo. Íntimo. Bueno, queremos mandar un beso especial. Exactamente. Bueno, a todos los chiquitos de las casas, de los hogares, a los niños, más chiquitos, los fanáticos, corazón de azúcar, que nos están exactamente escuchando. Hablando por un sueño también. Sí. Estamos hablando por un sueño. Bueno, ¿y querés que, no sé, alguien más que nos esté saludando? Bueno, a todos los que nos conocen. A ver, vos sabés que no leo muy bien porque tengo catarata y se me seca el lente de contacto. Sí. Manden un beso a Gustavito Jodurcha, que me esté escuchando. ¡Ah, Gustavito! A los chicos de Gran Hermano, que siempre los seguimos. Así es, siempre. Y los invitamos al programa. Siempre tengo. Acá me están mandando ya una foto de un bulto que se asoma. ¿Un bulto? A ver. A ver. ¿Qué paquete? El bulto de Juanito Jiménez Junior. ¿De quién? De entrepierna. De... Con sombra, te diré. Ah, oh, con... es blanco el bulto. Es blanco, blanco y grandote. Iba a decir blanco y húmedo, pero muy. No. Pero mira qué silueta. ¿Qué silueta? ¿Quién es Carlito Junior? El chico Junior. Ah, no. Bueno, y acá no entró el chico Junior, pero entró otro amigo de la casa que se fue de su charla. Que no sé si tiene el tobulto no el sabes. Chico Junior, pero... Bueno, pero estamos todavía en horario de protección al menor, bueno, así que... Vení, vení, vení. A ver, vos vas a saludar y el primero que adivine quién está hablando al aire, tenés que decir un saludo y dedico este programa para... El primero que escriba en el, Facebook de Atruchi Moche, porque estamos haciendo de ahí o de Casa 13. ¿Cuántas ahora? No, estamos con Atruchi porque no me salió la contraseña de otro. Bueno, el primero que adivine se va a llevar un premio. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué estás haciendo acá en la casa? Estoy en una reunión. Acá con otra gente de la casa. ¿Y te escapaste? Exactamente. Exactamente. ¿Estaba aburrida? No, estaba muy interesante, pero no quería dejar de escuchar un pedacito del programa. Claro, que sos nuestro invitado especial y que traes en breve, hay unas cosas que estás preparando, estamos trabajando ahí, ¿no? Sí. Bueno, ya hay que dejar ahí que sedimente picando, bien y picando, que quede picando, la intriga. Perfecto, así me gusta. ¿Adivinaron? No, pues todavía no. Ah, bueno, pero tienen que adivinar. Bueno, los que hayan escuchado esa voz, el que adivina se lleva un premio. Entonces la consigna es, repasemos la consigna claramente para los... Así ¿de es. ¿De quién es la voz masculina? Que generalmente escasea en nuestra vida. ¿De es... quién es la voz masculina que está sonando en este momento? Decime hola, hola. Hola, hola. No salte nadie. Se nos vamos, cae el sillón. A ver. A ver. A ver. Luciano Bu. Luciano, acá, Luciano Maldini, se lleva el premio. ¡Bien! Luciano me ha puesto. Bueno, Lucía, te ganaste un premio sorpresa, lo tenés que pasar a buscar por las instalaciones de Casa 13, pasaje Revol 19, casa número 13, o si querés ir al taxi, ya tuvimos una mala experiencia y con un taxista que

¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra y un poco más. Se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. ¿Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Y era mi taxi, un Volkswagen del año 68. 37, ¿no? Un taxi poquito costoso, ¿no? Caro el taxi. El que quiere escuchar el final del tema, lo pone en YouTube y lo escucha. Que dura 6 minutos y está bueno el final del tema. En realidad es una historia porque si hay escrito... No me gusta Arjona, no atiendo Arjona. Como... No, bueno, pero escúcheme, si alguien escribe... ¿Sí? Si alguien escribe canciones... Y hace metáforas. De la metáfora. Es como la Biblia, más o menos. Es una Biblia. Es una Biblia. Es como una Biblia. Es un salmo del romance. Eterno. Pueden pedir, ¿eh? Arjona lo pasamos. Pues pedímelo. Pedímelo. O pedímela. Pedímela. También. Pero no te la doy. No es histérica. No dices. Bueno, ¿cuánto nos queda? Muy poquito de programa. Entonces vamos a una... Tenemos un... Vamos a comer... ¿Vos sabés que hoy estaba almorzando con papá y le digo, papá, hoy quiero hacer un postre, algo rico para comer? Y sí, un lunes feriado frío. Con frío. Bueno, entonces, ¿qué receta de postre podemos recomendar? Mira, hoy te traje Lucas Galán y estuvimos con Lagarto sí. Y dijimos, vamos a presentar la casata del ruiseñor. ¡Oh! Y ese nombre es muy prometedor. Sí, es una copita dulce hecha a base de almíbar. Sí. Helado de frutilla, limón y papaya. Muy bien. Mango, jugo de pera, pollo picado, nuez moscada, ensalada rusa que quedó de Navidad. Sí. 3 gotas de vitel toné. Sí. Te digo gotas porque eso se licúa con la mini primer. ¿Licuás todo con la mini primer? Y agregás 3 gotas que le da el buque del vitel toné. Exactamente. Realza el sabor del vitel. Así es. Después ¿el vitel de qué Navidad? Puede ser una Navidad del 2001, cosa de ese, o 2000, un vitel toné cargado por el fin del milenio. Claro, porque nuevo. Estamos haciendo la caseta del ruiseñor añeja. Así es, añeja para poder ponerla con la uva en grapa en un buen frasco. Y que macere. Que macere. Y con mucho torrontés encima. La servimos en un hermoso plato sofero con un poco de oblea, caramelo, magnificado, anillo 8 hermanos. Y ¿cómo es salsa de menta? La salsa de menta le da un toque. Es el touch. Aparte también es el touch de color. Sí, escúchame. Y una está la otra copita, se llama... Bueno, ¿pudieron anotar más o menos en realidad? Abran la heladera. Después pasamos los ingredientes por Facebook más detallados. Es cuestión de abrir la heladera y ver todo lo que hay en la heladera y lo que hay en la alacena. La copa. Y siempre lo cortas con un alcohol fuerte, claro. El que tengas. Claro, Porta también puede ser. Sí, Porta, con perfume para viejo. Los más fortachones de la casa. Sí. Para los más chiquitos. Y de mayor de edad, de 65 para adelante, lo pueden cortar con algún perfume Avon para la señora y queda espectacular. El Whisper de Avon. Claro. Los abuelines, para los noninos, para la gente con colonia Paco. A los más chiquitos con la Paco. Con los bocantita. Más chiquitos con la Paco. Coqueterías. Los abuelinos con... Los abuelinos con un neno de Pravia. Que queda un poco más suave. Porque el abuelo, viste, de mayor de 80, no le vamos a poner muy fuerte. Abuelos. Los abuelines, no. No, cuídense que... La tensión se les va al para. Se les va al diablo. Pasamos una recetita más. ¿Nos da tiempo, una recetita más? Sí, tenemos tiempito. Bueno, ¿y cuál es la otra que queríamos mostrar? Un postre de martes, para un martes al mediodía. ¿Qué haces un martes al mediodía que los chicos quieren un postre? El famoso postre de mar. ¿Postre de mar qué lleva? ¿Qué lleva? Vainilla, flan... Whisky, Romeo, Zulu, mandarina fijada... Sí. Fruta seca, pasadúa... Budín, empanada árabe, hielo cereales. Cereales, lo posible. Cereales porque los nenes necesitan comer fibra. Sano. Tiene que ser sano. Bueno, hola. Muy bien. Cereales. Fibra, Fabercito. Fibra Fabercito. La de 6. Claro. De 6, porque la de 2 está mucho cara. Con la podés usar la Fabercito usada, no importa si está seca, funciona igual. La babeas un poco la copa y la metes en la copa. Y los nenes se van chochos a la escuela. Con la boca de naranja, después de una Santa. Un bigote. El bigote verde. Sí, esos cumples ordinarios donde no había Fanta y tenías que chupar jugo cabalgata, sí. Y te volvías con el bigote naranja. Naranja, la boca casa. naranja. Irritada. Es colorante. Ni que te hubieras estado ensuciando con el padre de la cumpleañera. Claro. Naranja, la boca. Y bueno, pero... Viste que los chicos toman igual. Toma, después bueno, quedan alterados no, con tanta ser. Azúcar, son las 3 de la mañana y no se duermen. Bueno, cerramos el bloque culinario y vamos ya a despedida. Qué palabra. Bueno, sí, bloque culinario. Ay, qué porno barato. No voy a hablar de esas cosas. Acá me manda un mensaje. No hables de esas cosas. Voy a hablar de esas cosas. Bueno, si hay menores... Tápenle los oídos. Exactamente. Ahora nos vamos despidiendo. Sí, ¿Cómo te pasó el programa, Luciana? La verdad es que no sé, me fui un poco a escucharlo, yo me sentí algo cómoda, algo. Algo cómoda. Puedo sentirme más cómoda aún, pero bueno. Es raro no escuchar las canciones, es una sensación extraña. Me preocupa no escuchar la música, porque eso me guía, es como el lazarillo de mi sensación. Bueno, después nos dirán si hemos sido unos buenos lazarillos, nos hemos guiado bien. Lazarillo de alegría. Lazarillo de alegría, lazarillo del amor. No sé, si hemos arruinado su tance del léxico, si hemos arruinado su oído, si hemos arruinado, ¿no? Ahora viene 13, así el que quiera pulir, limpiar el oído. No, hablar un poco más. Viene 13, con, claro, ahora viene un programa serio. Claro, viene un programa serio. Esto bueno, nosotros es serio también, ¿eh? Esto no es joda, che. No es joda. Acá, entre tanto cháchara, también hablamos cosas claro. En serio. Entonces, bueno, ahora que formamos parte de un bloque de programas de lo que es 13 Radio, sí, hay mucho acá. Un saludo para Aldo Ferreira, que sale los sábados, para Julián con su chupate esta mandarina. Los viernes. ¿Los viernes a qué hora, Julián? Los viernes a las 9. De la noche. Sí. Programa de rock, música. Oh, ojo va. Con el rock satánico. Nico, ¿eh? Ojo con el satanismo de la música. Ojo y con dar vuelta al casé de Yuya, ¿eh? No lo den vuelta. No, ¿por qué lo vas a arruinar? No, es verdad. No es satánico, es que se arruina Exactamente. Bueno. Y basta. Basta. Le decimos nuestra frase, buscala porque la tenemos que mientras leer. Canto, entonces nuestra frase es... Y la frase de despedida es... Todo lo que no pasa el fin de semana hace que pase en la semana. Y nos vamos con otro tema de cierre. Chau, chau. Nebulizadores sin todo lo que debas ser será.